En honor al mariscal, excelente biografía de Antonio José de Sucre, interpretada por Euradis Sanjuanelo de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YBKM Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Para la mensajería de textos disponemos el 0414-262-6722, deje su nombre, apellido y lugar de ubicación. Tenemos un mensaje que fue enviado la semana pasada y dice lo siguiente: nos complace reportar sintonía desde Sabaneta, Estado Barinas. Gracias por tan interesante programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Les auguro muchos éxitos. El mensaje lo envía el señor Evaristo Marcano desde Sabaneta, Estado Barinas, agradecida por su mensaje y llegue hasta esa hermosa tierra llanera nuestro abrazo oriental. Queridos oyentes de toda Venezuela y el mundo, les retornamos a ustedes mucho cariño por el detalle de acompañarnos a esta hora. Seguimos con esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Allí, en la quebrada de los recuerdos, como se conoce en español a Paicuar, tal como se pronuncia en el lenguaje cumanagoto, nació la Barcelona mestiza. Barcelona, tierra de gracia, atravesada por el río Neverí, afluente que desde el inicio del mundo exprimió de sus entrañas el sabor dulce del agua para atravesar con su historia una leyenda que persiste a través del tiempo. Ubicada en la zona centro-norte del estado Anzoátegui, Barcelona es un territorio que se convirtió en un reto para los conquistadores. Con una población conformada por cumanagotos, chacopatas, palenques y píritus, todos de la familia Caribe, rechazó desde un principio la invasión del Imperio Español. Allí destacó Cayaurima, quien enfrentó cualquier vestigio irreverente del conquistador que vino a América a posesionarse de sus tierras en nombre de la corona española. La historia relata que fueron los sacerdotes dominicos que por 1514 se establecieron en los alrededores de la aún llamada Chiribichí, que les permitía estar muy cerca del territorio del Neverí. Pero su acción hostil conllevó a múltiples dificultades para someter a los cumanagotos. Aun cuando la historia busca redimir el pasado de Barcelona, todavía en 1535, cuando por estas tierras llegó Jerónimo Hortal, aún sus tierras eran vírgenes. Ni la presencia de Diego Fernández de Serpa en 1565, García González de Silva en 1575 y Antonio de Sotomayor en 1582, doblegaron el recio espíritu de los cumanagotos. Codiciada por esclavistas y aventureros que buscaban encontrar el dorado, los habitantes de la tierra del Neverí defendían su territorio a costa de sus propias vidas. Para 1519, la autoridad española dividió al oriente de la provincia de Venezuela en pequeños territorios que fueron identificados como Maracapana, Cariaco, Chiribichí o Santa Fe y provincia de Neverí, donde se halla la actual Barcelona. En 1586, Cristóbal Cobos decide fundar San Cristóbal de la Nueva Écija de los cumanagotos cerca de Apaicuar. Este hecho ocurre luego que Cobos apresara al cacique Cayaurima. Fueron 6 meses de ardua tarea para someter al legendario príncipe de la tribu cumanagotos, con la ayuda del cacique Kenerekeima. Es en marzo de 1586

Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Porque soy macanagüero, hermosas décimas en galerón, letra de nuestro querido amigo y maestro Isber Salazar. Porque soy macanagüero es interpretado por José Gregorio Valerio, oriundo de la península de Macanao, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir YFKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ustedes también pueden dejar sus mensajes en la página de Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. A diario recibimos una buena interacción. Enviamos saludos a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela y para los que están conectados vía online fuera del país. Seguimos con esta sección. Catálogo patrimonial. Barcelona es una de las capitales coloniales de Venezuela. En su interior guarda secretos históricos, religiosos y culturales invaluables y únicos en el mundo. Uno de los tesoros más preciados son las exequias de San Celestino, conocido como el mártir de las catacumbas. Fue un soldado romano que murió a consecuencia de trabajos forzosos por defender a los cristianos. San Celestino Mártir es una de las reliquias más valoradas e importantes de la Iglesia Católica en el mundo. Es uno de los pocos mártires que mantuvo sus restos mortales completos, los cuales son venerados por los fieles en la ciudad de Barcelona, Venezuela, y tienen más de 1700 años de antigüedad. Es una de las pocas reliquias en cuerpo presente en el mundo que es venerada por los feligreses. Sus restos mortales datan del año 250 después de Cristo y fueron enviados a Barcelona para consagrar la iglesia de San Cristóbal como catedral de la ciudad en 1777. Esta reliquia es para nosotros en devoción muy importante. Se le adjudican milagros, favores. A lo largo de la capilla siempre hubo muchas placas por agradecimiento, por graduación, por nacimiento, por una enfermedad curada. La importancia histórica, cultural y religiosa que tiene esta reliquia, nuestro San Celestino, para la feligresía barcelonesa y también los datos turísticos a nivel internacional. Y hacen maratones de San Celestino, hacen tus maratones, hacen carrera, hacen su misa el 15 de mayo, que es su fiesta. Mi nombre es Juan Carlos Galindo Luna. Yo soy un cultor de aquí, del oriente del país, de la ciudad de Barcelona. Conseguir un milagro, solo hay que pedirlo. De la Europa seductora, en un barco que motora, llegó a costa con la aurora. Era un soldado tocado con nuestro Dios, ya lo ve. Quiso hacerse protector del suelo barcelonés. Era un soldado tocado con nuestro Dios, ya lo ve. Vino a hacerse protector del suelo barcelonés. A San Celestino bendito. Patrono, el patrono de Barcelona. Dicen que sale a las calles con su espada en la mano, arrastrando unas cadenas y pregonando para ver a su pueblo sano. Ya lo ve, vino a hacerse protector del suelo barcelonés. Tradiciones populares, eso es, el oriente venezolano y su cultura. Yo tengo una perolera que no me cabe entre el rancho. Tengo un ture, tengo un catre, tres silletas y dos muchachos. Yo tengo una perolera que no me cabe entre el rancho. Tengo un ture, tengo un catre, tres silletas y dos muchachos. La lámpara de querosén está sobre la repisa. Un chinchorro pa' mecer y un sombrero de cocuiza. La lámpara de querosén está sobre la repisa. Un chinchorro pa' mecer y un sombrero de cocuiza. Una ponchera mi hermano, que era del tío Rafael, donde me lavó las manos al terminar de comer. Una ponchera mi hermano, que era del tío Rafael, donde me lavó las manos al terminar de comer. También tengo una tinaja, que es mi eterna compañía, donde me calmo la sed con un pote de agua fría. También tengo una tinaja, que es mi eterna compañía, donde me calmo la sed con un pote de agua fría. Tres platos para comer y tengo un aguamaní, una piedra de moler y cargo el agua en barril. Tres platos para comer y tengo un aguamaní,